Yeah, mami, poniendo la casa en orden. DJ Jera, Caleti Massive Baby. Me gusta verte haciendo tic-tac, tic-tac, dísela, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Moviendo el culo haciendo tic-tac, tic-tac, dísela, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Venía su chapa y hace tic-tac, tac. Haciendo tic tac, tic tac, dísela, tic tac, tic tac, tic tac, moviendo el culo haciendo tic tac, tic tac, dísela, tic tac, tic tac, tic tac, venía su chapa y hace tic tac, tac. Caleti Massive Baby. Muévelo, muévelo, baby. Muévelo, muévelo, baby. Muévelo, muévelo, baby. El perreo in the house.